Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad. Sé que quieres, yo también te pongo a saber. Y no finges bien, si quieres fluencia en el aire. Y con elegancia yo te lo daré. Sé que me quieres tener y yo te prometo, prometo no hablarte de amor. Me quieres tener, tu cuerpo pero sabes que dos estaría bien.